呀呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola, hola, hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, Silvio Florio, en envío de audios. Muy buenas noches, honra y olor, oh, gloria sin par para el grande entre los grandes, padre del audio, Braudio Domínguez, en operación técnica y locución. Oíd el ruido de rotas antenas, AM690 K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador técnico debidamente distanciado, Sebastián Gómez Antero. Saludamos también a Nati Bianchi, operadora oficial de Radio La Retaguardia. Gracias a quien está este momento, gracias a quien en este momento está saliendo el programa en laretaguardia.com.ar. Una radio como a vos te gusta. Ah, no, esa era la otra. Y lo que no admite ninguna confusión es ese horario de los lunes a las 23 horas en los pagos de Bernal, donde nos recibe FMAI Juna 94.7 MHz. Un saludo a todos los libros de la Biblioteca Mariano Moreno que nos escuchan, dado que el estudio de Aijuna está ahí al ladito, entre el tomo 24 y el 28 de la Enciclopedia Británica. Y te anuncio, Silvio, que este programa ya ha sido adherido a la nómina de obsolescencia programada. Este programa, si dentro de 3 o 4 meses ya empieza a tener sus primeras fallas, y dentro de 7-8 meses ya se espera que el oyente compre una nueva versión. Igual quédense tranquilos que este programa cuenta con una garantía. Si hay cualquier problema en los primeros 18 minutos de uso, le damos uno nuevo. El padre, radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante, radiodiversión, mis hijos están con el padre, mis hijos están con el padre. Convergencias. Un espacio en donde las luchas se cruzan y dejan una estela de palabras. Mi nombre es Victoria Elena Ferreira. Soy fundadora y creadora del movimiento sociocultural de arte y resiliencia Pinta Argentina. Pinta Argentina genera espacios de inclusión a través de lenguajes universales como el arte, la música, el deporte, las políticas sociales, nuestra cultura, para dar visibilidad a las capacidades individuales y colectivas de una comunidad, poniendo en valor siempre a la condición humana por sobre todas las cosas, aceptando la diversidad y y entendiendo que las diferencias nos enriquecen. La condición humana por sobre todas las cosas. Pinta Argentina es un movimiento sociocultural de arte y resiliencia que empecé de forma independiente en el 2012 y hace 5 años ya es una fundación. Los valores que promueve son la empatía, la inclusión y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de transformar adversidades en fortalezas y la intención del proyecto es dar visibilidad a través de lenguajes universales a las capacidades individuales y colectivas de la condición humana y poner en valor siempre la condición humana, aceptando sus diferencias y entendiendo que nos enriquecemos con ellas. En esta pandemia, a raíz de la adversidad, decidí donar a las comunidades de capital, provincia, interior, mariposarios. Les digo mariposarios a murales a gran escala, donde las mariposas son el elemento que se repite en todos y lo que generan es un signo de transformación y resiliencia, mostrando la fragilidad de la vida a través de los colores. Estos mariposarios representan distintas necesidades con las que tenemos que humanizarnos y compadecernos, ¿no? Estos mariposarios nacen en cuarentena, los creo en plena pandemia, confinada en mi casa y lo que trato de ver es la otra cuarentena. Un mariposario que se hizo en San Telmo habla de 2 medianeras que ponen en valor al adulto mayor y ponen en valor su presencia activa en la sociedad, que fue tan vapuleado ahora en la pandemia con esto de que son de riesgo y nada. Lo que hacemos con los mariposarios es poner en valor al otro. Hubo un mariposario que se hizo para adultos mayores que se llama Mariposario de Amor y Resiliencia, que está en San Telmo, calle Humberto Primo 434, donado en la Policlínica Oste. El segundo mariposario se hizo por la inclusión y los oficios, oportunidades igualitarias, en Carranza, Palermo, en el Centro Cultural Eladio Blázquez. Y este es el tercer mariposario, que se va a hacer en Floresta, Comuna 10. También donado por Victoria Ferreira, que soy yo, desde la Fundación Pinta Argentina, donde a través del canje con empresas que nos ayudan con materiales, trabajamos en un promedio de 3 meses para lograr saber cuál es la fundamentación ideal para contar algo en estas paredes y ser empática con el vecino que va a pasar y va a convivir con ellas. En CADE, donde se va a hacer el mural a gran escala, vamos a trabajar desde el día de mañana hasta el 21 de septiembre para inaugurarlo. Es un mariposario que llamamos Infancia y Resiliencia. Es a través del color dar vida y generar una ruta cultural que les dé alegría y impactos a las familias y a los chicos del barrio. Ya que al relevar la zona había club, muchas plazas, escuelas, y entiendo que es un paso obligatorio para llegar a todas estas que nombré. Y el color siempre genera una vibración que tiene un impacto emocional, que si uno es educado, respetuoso con el otro y sabe usarlo, suma en positivo al otro. En el mural estoy como pintora yo, Victoria Ferreira. En redes sociales soy Vika Pop, Vika Pop porque soy pianista, obrera y pintora. Me considero una obrera que trabaja desde el lenguaje del arte. Creo que artista te llama únicamente el tiempo. Es un nombre muy grande, que creo que el tiempo es el único que te puede decir en qué lugar ubicarte y que si logras trascender en algo tan importante como un trabajo inclusivo, social o hacer por el otro. Va a estar también trabajando conmigo Arnaldo de Jesús y Jonathan Schubert. Las empresas que nos ayudan para poder hacer esto son Polacrin Mardel, Andamios Buenos Aires y la Comuna 10. Con la logística y los permisos necesarios para trabajar ahí, la pared la autorizó el Sindicato de Luz y Fuerza desde el área de Cultura y Deporte y el espacio se llama CADE y está en Remedios de Escalada de San Martín, esquina Sanabria. digamos que la máquina de trabajo soy yo porque estamos en esta situación de cuidados. Si no, suele haber más personas que me acompañan. En este caso voy y me acompañan dos voluntarias con todos los permisos que corresponden. El sindicato de Luz y Fuerza le pagará un viático a estos voluntarios para que hagan unos arreglos y poner en valor la pared, y esto hace que el trabajo quede mejor y se potencie. Y luego voy a trabajar con adultos mayores en condición de discapacidad, 5 jóvenes de zonas vulnerables que vienen de distintos lugares de Capital a colaborar en distintos días con todas las medidas necesarias, y 2 artistas emergentes. La intención de la Ruta de Pinta es darle oportunidad a quienes no la tienen, y en caso de que el artista o el pintor o la persona con algún oficio o profesión, o ya sea autodidacta con un don, que tengan un camino de recorrido, que se sumen como tutores de estas personas que necesitan la oportunidad. Tiene que ver con eso, ¿no? Conectar para cuidar. Conectar para cuidar. Conectar para cuidar. Conectar para cuidar. Frente a la negativa de la Reta de dar respuesta para que todos los estudiantes puedan mantener su escolaridad, sumate a la campaña de la Multisectorial por la Escuela Pública, donando dispositivos electrónicos en funcionamiento. Escribinos a conectarparanoenfermar@gmail.com. Dale, anda a buscar la virome. ¡Dale! conectarparanoenfermar@gmail.com. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Este poema, yo soy docente, y este poema se llama Ojalá siempre seas mi amiga. El trabajo a veces nos quema la cabeza. Así que llamé a Silvita y le conté que me sentía mal. Ella me consoló, algo así como que la culpa no sirve para nada, que las cosas tienen que sumar o sumar, que el que mucho abarca poco aprieta, pero que hay 2 momentos diferentes, momentos para abarcar, momentos para apretar. Ahora destapé una y calenté las lentejas, y quiero decirle a mis alumnos que me perdonen por las veces que en vez de pedirles que me escuchen, les digo que se callen, por los porque sí, los porque no, mandonearlos, no conocerlos bien, tratarlos de usted, señalarles la vergüenza, enojarme con el desgano, calentarme con el desamor que tienen por las cosas que a mí se me vienen a ocurrir que están buenas. Por ese afán absurdo al que obedezco por obrera de ordenar las filas rotas, parándolos encerrados en baldosas. La mirada al frente, está prohibido darse vuelta. Casi siempre me doblo y le sonrío bajito, les acaricio el hombro cuando le cantamos a la bandera. No puedo adoptarlos ni llevarlos a todos de la mano. En este tiempo se supone que comprendí que no voy a cambiar la escuela, solo soy una maestra. Hacemos lo que podemos, la piloteamos, nunca le voy a regresar al Tata y a Mayra su madre muerta. Ni le sacaré las ojeras a Valentín. Ni volveré a saber nada de Jessica. Sentir que no se puede cambiar nada es la que más raspa de las violencias. No sé cómo explicar algunas cosas para que se entiendan. Por eso a veces reparto papel glacé de a montones, fotocopias con sopa de letras. Y lleno los pizarrones de dibujos, como amamantar la hambruna. de los cachorros de otras fieras. Ojalá pudiera calentarles el agua, despiojarlos, empacharlos, llenarles de crema la piel seca, invitarlos a pasear. Tener un regalo para cada cumpleaños y no esos tontos tirones de orejas. Una vez hice algo por uno. Le mostré cómo atarse los cordones con una imagen simple. Un cordón doblado es una orejita de conejo. El otro cordón doblado es como una orejita también. Después una acción un poco menos sencilla. Apoyás una orejita sobre la otra como una cruz, pasás la oreja de arriba por debajo de la otra y tirás. Así se fabrica un moño. Espero que algún día, cuando necesite trabajo, él pueda decir, sé atarme los cordones, y su futuro patrón lo abrace con alegría. Y que cuando los chicos del barrio le pasen la bolsa, él diga, sé atarme los cordones. Y los chicos le respondan, perdonanos, ni sabíamos. Y que cuando su novia dé a luz, él diga, sé atarme los cordones. Y todas sus cosas sean hechas nuevas para siempre. También sería muy bueno que cuando su hijo lo haga enojar, él arrodillándose, le agarre los cordones y le muestre primero una orejita de conejo, después la otra. Las cruzás en cruzas, es la parte difícil que es, pasar una oreja por debajo de la otra y tirás. Ahora nada sabemos, ni tenemos maneras de saber, nadie sabe el poder de un nudo bien hecho. Un moño es un nudo solo que hecho con belleza. Lo que ahora sé es que con suerte pagaré las cuentas, ahorraré un poco para el verano y me tomaré esta cerveza tibia que, con un poco más de suerte, me ayudará a dormir. Escuchamos robada de YouTube a Marie Gouric en el 25 al 25º Festival Internacional de Poesía de Rosario. ¿Por qué hablamos de Marie Gouric? Ya te lo explico. Porque va a haber una ronda de encuentros feministas edición literaria. El 5 de septiembre a las 18 horas. Sumate al vivo por Instagram. El Instagram es Asamblea Popular Feminista. ¿Y quién va a estar en este vivo? Ahí cierra, ¿no? Con el disparador inicial que fue la poesía. Y acá retomamos. El vivo va a ser con Marie Gouric, con esta poeta de Bahía Blanca, nacida en 1985. Ella es escritora, docente de arte y publicó poemarios Tramontina, Botafogo, Un método del mundo y la novela ¿De dónde viene la costumbre? Desde la Asamblea Popular Feminista organizan un nuevo ciclo, Ronda de Encuentros Feministas Edición Literaria. Reiteramos, el sábado 5 a las 18 horas. Charla con Marie Gouric. Les esperamos en nuestro Instagram. Nos avisan Asamblea Popular Feminista. Muchísimas gracias, Fanny Celdes, por mandarnos la información y otras informaciones que hemos transmitido en otros programas también. Un gran abrazo. Y como adelanto, otro audio robado de YouTube en el cual ella nos cuenta una cosa muy breve y muy interesante. Pero en realidad yo una vez lo había visto a Mariano en una lectura. Habla de Mariano Blatt. Y cuando terminó la lectura dije, qué bueno que está, y me dicen, es puto. Y yo dije, ¿en serio? Y me dijeron, no escuchaste nada. Y yo no, la verdad no había prestado nada atención. Bueno, y ahí fue más o menos como me empecé a hacer poeta. Pero en realidad me hizo... Bueno, Silvio, ¿te acordás que la vez pasada estuvimos escuchando un fragmento de la charla que habíamos tenido con Alexis Papasian, doctor en antropología y docente de historia? Y continúan los fragmentos. Y atención, que en este caso nos contó que tiene muchos amigos egiptólogos. Me parece que es la primera vez que escucho a alguien decir que tiene muchos amigos egiptólogos, pero eso no fue lo más interesante que compartió con nosotros, sino un montón de cosas más. Cómo se acerca octubre y con octubre el 12 de octubre, qué mejor que ir preparándonos para esa fecha. Por eso le consultamos qué piensa él de los discursos que señalan que no se puede juzgar hechos como la conquista del desierto o la conquista de América con parámetros de la actualidad.

pasó los últimos 3 años de su vida en un museo expuesta como una pieza viva ante los visitantes. ¿Qué marcas deja la violencia estatal, no solamente sobre el territorio, pensando más como territorio cuerpo? Lo que marca Isabel, uno lo podría ampliar no para Margarita, sino para miles que están en el Museo de La Plata. Muchos casos, cuerpos que no tienen nombre, que solamente están numerados, y que han sido retirados de las vitrinas, cosa que hace unos años no. Y es una. Está bueno pensarlo, porque acá hay dos cuestiones. Una es el cuerpo como objeto de estudio. Entonces ahí decís, no, los arqueólogos, sobre todo los arqueólogos y los antropólogos más vinculados con las ciencias naturales, antropología biológica y demás, van a ver ahí tal vez un objeto de estudio que estarían perdiendo para estudiar. Bueno, discutir y pensar, ¿no? Hay un relato muy interesante de un arqueólogo que es, al cual a veces algunos denominan casi como el padre de la arqueología en la Argentina, que es Alberto Rex González, que dice, en una expedición que estuvo en Egipto, la única expedición que estuvo en Egipto, encontraron 3 cuerpos. Uno tenía una cruz cristiana y los otros dos no, y los que se llevaron fueron los que no tenían la cruz cristiana. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? Hay ciertos pruritos con algunos y con otros no. Las marcas de discriminación, de racismo, se dan con los vivos y se dan con los muertos. Las marcas de discriminación, de racismo, se dan con los vivos y se dan con los muertos. Uno podría pensar también para aquellos que, vamos al caso de una discriminación, hasta diríamos, hegemónicamente mal vista, ¿no? Como es, y está muy bien que así sea, ¿no? Como es discriminar a otros colectivos. En este caso, vamos a tomar al colectivo armenio. Bueno, la discriminación contra los armenios que se puede dar en Turquía o en distintas partes de Oriente. Es tanto con los vivos como con los muertos. Se habla de cómo levantan un montón de cementerios armenios en lo que es hoy Turquía, cómo se han levantado y se han construido ahí torres, universidades, casas de funcionarios y diversas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué uno supone que va a ser distinto? El problema acá que vos marcás, que lo marcaba Isabel, es que está la ciencia metida en el medio. Pero la ciencia occidental siempre fue así. También la ciencia occidental es hegemónica, es avasallante, supone que es la verdad está ahí, para el siglo, viene del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, y me imagino que sigue habiendo resabios de ese tipo de prácticas en la actualidad. Somos hijos de esa escuela. Hay que ver cómo los hijos se pueden empezar a revelar. Yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísima teoría con las comunidades mapuche en la zona de Aluminé, que es donde hice campo. Digo, teoría sobre cómo era el territorio, sobre cómo entender el territorio, sobre por qué pensar que el afecto es una categoría teórica que hay que tener en cuenta. Pensar cómo son las trayectorias, cómo las trayectorias familiares, las trayectorias personales, cómo esas trayectorias obviamente atraviesan también un territorio. Pero esto que vos mencionás de los cuerpos, lo podemos pensar para el Museo de La Plata, lo podemos pensar, decíamos antes, para la Isla Martín García, lo podemos pensar para la entrega de mujeres y niños a casas de familia, lo podemos pensar para la entrega de hombres al ejército o a estancias de distintas partes del país, o a la zafra en Tucumán. Los cuerpos fueron apropiados, vivos o muertos fueron apropiados. Hay fotos que están en el Archivo General de la Nación Son las fotos de las campañas a los Andes de 1881-1883, que están llevadas adelante por el general Villegas. Hay fotos donde se ve claramente cómo se levantan cementerios, cómo se levantan tumbas para sacar huesos, para sacar calaveras. Es la misma práctica que tenía Moreno antes de la conquista, que es iba llevando cabezas de distintos lugares y distintos cementerios cuando iba a la Patagonia como pionero, explorador y prócer. Y prócer, y futuro prócer, si quieres. Bueno, pongamos en duda a Moreno, pongamos en duda a Sarmiento, pongamos en duda a Avellaneda, a Roca. Tenemos un problema ahí, un problema de identidad nacional, ¿no? Nuestros padres de la patria no hubiesen hecho eso, si nuestros padres de la patria son, no sé, si quieren tomar a San Martín o si quieren tomar a Belgrano, digo. Y sin embargo, diríamos así, tenemos más de nuestros, estoy pensando la frase exacta, ¿no? Pero digo, tomamos la figura de San Martín, pero nos parecemos mucho más a Julio Argentino Roca como país. La ciencia occidental siempre fue así. Las marcas de discriminación, de racismo, se dan con los vivos y se dan con los muertos. Tomamos la figura de San Martín, pero nos parecemos mucho más a Julio Argentino Roca como país. Mari Mari, compuché. Con un silencio así me encontré un día. Con un silencio incómodo, no con un silencio de los que nos gusta hacer de vez en cuando. Porque me encontré con el camino de lo silenciado. Y no fue una decisión propia de mi pueblo quedarse callado. Un absurdo genocidio silenció a mi pueblo y nosotros somos herederos de ese dolor. Entonces, como decía mi canto recién, una luna se encuentra con otra luna. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo venía cantando y llegué y de pronto ese silencio molesto me hizo volver a recordar la palabra de mi pueblo, que es pura poesía, que es pura belleza y que en estos días es la representación absoluta de la dignidad. Like. Musicalizando la charla con Alexis Papasian, Anaí Mariluán, incluso algunos dicen sin saber que estaba musicalizando. Y de ella escuchamos después estas palabras y este último tema. Anaí Mariluán es una cantautora mapuche y compone sus canciones en mapudungún. Sus músicas se encuentran en el mundo denominado internet. Muchísimas gracias, Anaí. Muchísimas gracias, Alexis Papasian. Y vemos lo que pasó hace un par de días, ¿no? Podrían haber tomado otra figura, ¿no? Podrían haber agarrado a Isaac Rojas, si quieren tomar a una persona en la historia que ha sido importante. Con todas las... No estoy diciendo... Estoy usando palabras importantes. No estoy diciendo ni bueno ni malo. Tomen a Isaac Rojas y salgan a la calle por Isaac Rojas, pero tomaron a San Martín. ¿Te referís a las marchas anticuarentena y demás? Sí, sí, hace un par de días la del 17, ¿no? Tomaron la figura de San Martín. Podrían haber tomado la de Isaac Rojas por, en algún punto. O la de algún, no sé, otra cosa. Pero ¿por qué toman la de San Martín? ¿Y por qué? No sé, si vos ves los discursos de San Martín o si ves las prácticas de San Martín como gobernador del Cuyo, no tiene absolutamente nada que ver con esto, con las marchas hace un par de días. Igual lo que estoy mezclando todo con todo un poco a propósito. Lo que quiero marcar es, tomamos como padre de la patria si quieren a San Martín, pero nos parecemos más como país a Roca a la hora de pensar qué hacer con esos cuerpos, porque era sobre esta la pregunta, no sobre los cuerpos, a la hora de pensar cómo esos cuerpos han sido reducidos a objetos útiles. Útiles para la ciencia, útiles para el trabajo, útiles para el trabajo dentro de casa, útiles para los ejércitos donde muchos indígenas terminaban siendo como soldados, útiles para, ¿no? Para ser peones de estancia, siempre para los peores, ¿no? Vayan al sur, el camping se llama un quehue, no sé, tirando un nombre, mapuche, vean barros. ¿Quién limpia los baños? Los mapuches. ¿Quiénes son los dueños? No son, ni siquiera puede ser que vivan ahí, puede ser que sean de Buenos Aires. Entonces siempre tenemos esa práctica de utilizar esos cuerpos para los peores trabajos. Punto. Escuchando a Silvia Ribeiro. Silvia es periodista, investigadora. Silvia Ribeiro, según transcribo la presentación de Carlos Vicente que realizó en el conversatorio La trama de la vida en riesgo, Silvia Ribeiro es periodista, investigadora y directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido internacionalmente como Grupo ETC. Ha representado al grupo ETC en distintas reuniones de convenios de Naciones Unidas y además publica artículos en el diario La Jornada de México y en el sitio web Desinformémonos, también de México. Así que vamos a desinformarnos con este interesante testimonio de Silvia sobre los mecanismos regulatorios de los nuevos desarrollos biotecnológicos. Escuchen bien lo que voy a decir. Lo que voy a tratar de presentar es qué está pasando, digamos así, con la discusión sobre la posible regulación de estas nuevas tecnologías o incluso más allá de la regulación, ¿no? Entonces, un poco nada más para refrescarnos el contexto también de estas nuevas biotecnologías. Actualmente hay solo 4 empresas que controlan casi más de las 2/3 partes de todas las semillas comerciales y los agrotóxicos que están en el mercado y virtualmente el 100% de todos los transgénicos plantados en campo. Y bueno, las repito, ya las conocemos, pero son Bayer, propiedad que ahora también tiene Monsanto, es Syngenta, que es propiedad de ChemChina, es Corteva, que es la unión de DuPont y Dow, y es BASF. Y entre estas 4 también tienen una gran cantidad de patentes sobre CRISPR y otras tecnologías. Bayer y Corteva son las primeras que licenciaron CRISPR. En ese momento estaban en una lucha de patentes entre quién había inventado CRISPR y entonces hicieron acuerdos con los dos laboratorios. Actualmente Corteva tiene la mayor cantidad de patentes sobre CRISPR en agricultura. Estamos donde crece el futuro, ofreciendo una solución integral para la protección de tu cultivo de maíz. El excelente control y residualidad en gramíneas anuales y malezas difíciles de Titus y su alta compatibilidad y sinergismo con Produce hacen de esta combinación la alternativa más flexible y segura para controlar las malezas en maíz. Donde están los que más saben de maíz, estamos nosotros, para seguir creciendo. Y, bueno, esto, digamos, en este contexto de patentes. En el tema de financiadores, aparte de estas empresas que son de las que tienen mayor interés en la parte agrícola, estoy hablando, nosotros tenemos también todo el tema de la financiación de los impulsores genéticos. Y en esto el mayor financiador de los impulsores genéticos es el Ejército de Estados Unidos y la Fundación Bill y Melinda Gates. Aunque estas dos instancias tratan de decirnos de que, por ejemplo, los impulsores genéticos son para controlar plagas, ¿no? Como mosquitos o incluso muchas otras cosas por el estilo, la mayor parte de las aplicaciones son en agricultura y en, digamos, en plagas agrícolas o, como explicaba Pablo, para devolver la posibilidad de que, por ejemplo, todas las malezas que se han hecho resistentes al glifosato puedan volver a ser susceptibles al glifosato. Entonces, las solicitudes de patentes que hay en este momento en la parte agrícola tienen referencia, hay más de 600, están, como dije, son mayoritariamente de estas empresas, incluye la referencia directa a más de 186 marcas de herbicidas y 46 de otros plaguicidas. O sea, realmente hay un enfoque muy fuerte en cómo seguir usando químicos, ya no modificando solamente las semillas, sino también manipulando genéticamente las malezas en la naturaleza para que se vuelvan a ser susceptibles a los agrotóxicos, ¿no? Entonces, bueno, como explicaron anteriormente, todo esto trae nuevos riesgos, riesgos que no conocíamos, ¿ya? Pero es muy importante entender que todas son formas de ingeniería genética. O sea, no nos tratan de, o sea, llamarle edición genómica o edición genética es un eufemismo. O sea, de ninguna manera es una edición, sigue siendo una manipulación genética, es una forma de ingeniería genética. Y además también son inexactas, porque un resultado que ha tenido estas nuevas biotecnologías es que ahora todos dicen que los transgénicos anteriores, eso sí, eran inexactos. Pero estas no solamente son inexactas, como sabemos, sino que presentan muchos nuevos riesgos y, como ya dijeron mis compañeros, alteran secuencias no objetivos, incluso pueden llegar a desmantelar largas secuencias fuera del lugar donde se manipula, por eso no se había detectado. Y eso crea una serie de alteraciones inesperadas, tanto en las plantas como en animales. Por ejemplo, en animales han visto, por ejemplo, que en cerdos que les crezca una vértebra de más o tienen crecimiento anómalo de músculos, como por ejemplo en conejos, en donde la lengua era tan grande que no, digamos, molestaba al funcionamiento normal del animal. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿eso qué importa? Bueno, importa, digamos así, porque muestra cuáles podrían ser las consecuencias de estos cambios que se producen fuera de objetivo, fuera de blanco, como decía Claudio, ¿no? Entonces, las cosas que Claudio nombraba antes, por ejemplo, todas estas anomalías, se traducen después en una cantidad de efectos que pueden ser desde causar cáncer, en el caso de animales o humanos, hasta, esto literalmente, hay dos estudios, uno del Instituto Sueco, que es el Karolinska, que es el que da el Premio Nobel de Medicina, hay otro del Wellcome Sanger Centro, del Centro de Wellcome Sanger del Reino Unido, en fin, de la Universidad Agrícola de China. Entonces, lo que pasa es que nos dicen, bueno, eso es en humanos y animales, pero en plantas no. Pero en plantas lo que sucede es que todas estas anomalías también provocan una serie de cambios que, si bien a lo mejor no lo vemos directamente, está íntimamente ligado a la inocuidad alimentaria. O sea, cuando nos comemos eso o cuando eso entra en un sistema de alimentario, sea animal o humano. Incluso esto que le llaman mutagénesis de un solo nucleótido, que lo ponen mucho como ejemplo, dicen, no, es que solo vamos a cambiar un nucleótido, así como que no fuera nada, y en realidad ha dado lugar también a alteraciones muy importantes, ¿no? Entonces, frente a esto, hay un fenómeno que es brutal, ¿no? Que es que en lugar de entender que cada vez estamos ante procesos de manipulación más complejos, lo que hay es una gran campaña propagandística, política y de cabildeo desde las industrias de la biotecnología, tanto las de semillas como las que tienen las patentes de salud, para hacer cambios regulatorios que simplifiquen el proceso, incluso que eliminen la evaluación de riesgos. O sea, esto es realmente brutal, digamos, ¿no? Porque estamos ante procesos cada vez más complejos y los cambios que se han hecho han sido para que se analice menos. Entonces, ahora vamos a ver en América Latina qué pasa, pero los han agrupado, digamos así, y la primer forma de regulación se hace en las leyes de bioseguridad de los diferentes países y están referidas a plantas. Entonces engloban todas las tecnologías bajo el nombre de nuevas tecnologías de mejoramiento, ¿no? Entonces, en esto redefinen cuáles son los procesos y entonces dicen, ah, bueno, si no es como ya lo sabíamos o si es de otra manera, o si no se detectan en el producto final secuencias o transgenes originales, digamos, de los introducidos, entonces no serían transgénicos o en el término del protocolo de Cartagena, no serían ni organismos genéticamente modificados ni organismos vivos modificados. Y ya se acerca, sin prisa pero sin pausa, la información de la mano de Jonathan Valdivieso, en este caso puntualizando en la Comuna 13 de la ciudad. Muy interesante la movida que está armando Jonathan Valdivieso, así que recomendamos seguirlo, estar atento a las reuniones que va proponiendo para tratar diversos temas relacionados con el PUA. Valdivieso mete PUA, podríamos titular esta parte, que es el Plan Urbano Ambiental. Ahora lo que vamos a hacer es retomar esta cuestión de la privatización de tierras públicas en la comuna, con algunos casos de ejemplo, bastante paradigmático, no solamente para la comuna, sino también para toda la ciudad. El Plan Urbano Ambiental es la ley madre de planificación de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ley 2930, fue aprobada en el año 2008 en la Ciudad de Buenos Aires. Se basó en un diagnóstico de los 90 y por lo tanto la actualización es muy necesaria de esa ley, ya que su contenido está basado en la Ciudad de Buenos Aires de los 90 y pasaron 20 años donde la transformación de la ciudad fue sustancial, ¿no? No solamente con lo que venimos hablando de las cuestiones de espacios verdes o privatización de tierras públicas, sino también con los procesos de inquilinización, la triplicación de los habitantes en villas, la cuadruplicación de la población que alquila y que no es propietaria de suelo urbano, uno cada 7 porteños se encuentra viviendo en barrios populares, 1 de cada 6 tiene problemas habitacionales. Es decir, es una ciudad que amerita realmente una rediscusión con ciertas orientaciones distintas a la privatización y mercantilización de la ciudad que ha tomado el gobierno en estos últimos 13 años. En esa línea vamos a comentar algunos ejemplos concretos de esta privatización. Vamos a comenzar hablando del predio del ex Tiro Federal, ¿no?, que ahora se lo conoce como Parque de la Innovación. Bueno, este era un predio que se encuentra frente a la cancha de River Plate, hacia el este de la Avenida Libertador, lo cual es un dato también importante de cómo el entorno ribereño de la Avenida Libertador hacia el este se va apropiando de los sectores más ricos de la ciudad. Y este predio se encuentra también al lado del Senar. Bueno, este predio durante más de 100 años estuvo ocupado por la Asociación Civil Tiro Federal, y el gobierno en el año 2015 comenzó la discusión de cómo reapropiarse de esta tierra pública que pertenecía a la ciudad. Terminó negociando con el Tiro Federal trasladarlos a un terreno de 13 hectáreas en la Costanera Norte, para que sea la nueva sede del Tiro Federal. Y además el gobierno habilitó a construir, que el Tiro Federal pueda tener un polo gastronómico y a garantizar la construcción de un edificio y el equipamiento de la nueva sede del Tiro Federal, que eso lo va a pagar y lo está pagando la ciudad, y ya la ciudad va invirtiendo más de 850 millones de pesos en ese edificio y equipamiento. Es decir, para que la ciudad pueda recuperar el Tiro Federal, esos predios, perdimos nuevamente 13 hectáreas de lo que debería ser un gran parque público en la costanera, vamos perdiendo 850 millones de pesos, y además habilitamos la conformación de un polo gastronómico. Este es el proyecto ganador de lo que se va a hacer en el Tiro Federal. Los edificios de adelante, ese es el polígono A. Allí se habilitó la construcción de edificios de 100 metros de altura. Este predio fue vendido en el año 2018 a la familia Wertheim por aproximadamente 151 millones de dólares. Fue la primera vez que se autorizó en la ciudad de Buenos Aires a recibir el dinero de la venta de tierra pública en cuotas, ¿no? Siempre en toda subasta, a una determinada cantidad de tiempo, generalmente 5 días, tenía que hacer el pago por contado. Bueno, esta vez se autorizó a realizar esa compra en 24 meses a terminar de pagar. Por otra parte, el 20% de este dinero tenía que haber sido destinado para la urbanización del barrio Carlos Mujica, allá por Retiro. ¿Qué sucedió? Como este inmueble se vendió en cuotas, la ciudad no contó con ese 20%, que aproximadamente en esa época era 1.200 millones de pesos. Y ese dinero que necesitaba el barrio Carlos Mujica para comprar la tierra donde está asentado el barrio a Nación, porque eran tierra de Nación, como no pudo contar con ese dinero, la ciudad tuvo que endeudar. Es decir, el dinero que financió la ciudad a la familia Wertheim para que pueda comprar estos terrenos, como lo necesitaba realmente, tuvo que tomar deuda pública. Así que en vez de que sea el privado el que tome deuda para pagar la compra de la tierra pública, fue la ciudad la que tomó deuda y la que nosotros estamos pagando los intereses. Por otra parte, también en otros encuentros venimos sosteniendo de que hay un interés de este gobierno de replicar el modelo de urbanización de Puerto Madero. ¿Cuál es el modelo de urbanización más allá de la morfología de las altas torres, ¿no? Es el modelo donde el dinero que ingresa por la venta de tierras públicas no es destinado para inversión de infraestructura en otras partes de la ciudad, sino que ese dinero se vuelve a reinvertir en las tierras públicas vendidas en la conformación del barrio. ¿Qué pasó con Puerto Madero? Todo el dinero de la venta de tierras públicas, ni un peso de ese dinero que se recibió por las ventas, salió del barrio, ¿no? En los 90 nos prometieron de que la venta de esa tierra iba a servir para construir viviendas sociales, equipamiento de salud, educación. Bueno, ni un peso de ese dinero salió del barrio, sino que fue reinvertido en infraestructura y la conformación del espacio público. Esto a nivel económico, ¿qué quiere decir? Que la ciudad le devolvió el dinero que gastaron los privados en comprar las tierras en inversiones. Y todos sabemos que las inversiones que generan aumento de valor del suelo, y ese aumento de valor del suelo ha sido capitalizado por los privados. En términos sencillos, lo que pagaron los privados se les devolvió en el incremento de valor del suelo por la infraestructura que hizo la ciudad. En términos netos, la ciudad terminó regalando prácticamente estas tierras a los privados. Ese modelo es el que se quiere replicar aquí en el Parque de la Innovación, ya que el 80% del precio de la parcela o polígono A de estos 5 edificios blancos que ven acá va a ser invertido para el desarrollo del Parque de la Innovación, que es el resto del predio. El 80% de la venta del polígono A va a ir al polígono C a hacerle esa infraestructura. Nuevamente, la venta de tierra pública va a ir a beneficiar a un nuevo barrio que no va a ser un barrio público, va a ser un barrio privado, y esta inversión estatal le va a aumentar el valor del suelo de ese barrio privado. Ya de esta forma nos despedimos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Silvio. Muchas gracias a todas las personas que nos han prestado un poco de sus cuerdas vocales para hacer este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos siglos. Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Hasta la próxima. Ahora sí dijo Pentrelli, ahora sí es mi turno.